Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de nuestra entrevista. Estamos aquí con Carola Kuo, que es la directora de la Asociación de Cultura China en Argentina. Bienvenida, Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Ni hao. Ni hao. ¿Se dice bienvenido en chino? Juanín. ¿Juanín? Juanín. ¿Qué será? Como Juanín. Juanín. Bueno. Bueno, bienvenida. Bueno, tenemos como un montón de temas para hablar porque la cultura china es tan milenaria y tan interesante que uno de repente empieza a querer saber todo y a preguntar todo. Les contamos a nuestros oyentes que quieran llamar y hacer alguna pregunta que lo pueden hacer al 4864-0489 o al 4866-1095. Y acá Carola Kuo les va a responder lo que quieran saber. Bueno, el 10 de febrero empezó el Año Nuevo Chino. Sí, el año serpiente de agua. Bien. A ver, contanos así como rápidamente ¿qué vendríamos a trabajar durante el año nuevo? ¿Salimos del Año del Dragón? Salimos del Año del Dragón. Bueno, para esto fui a consulta con un maestro taoísta, Liu Min, que bueno, más o menos contó, porque viste que esta vez pusimos una gráfica. Año 4711, el año nuevo chino. 4711. Claro, mamá, lo que pasa es que es un número en realidad que es un número bastante arbitrario que ni siquiera los chinos lo sabemos. O sea, vamos a aclararlo acá. Vos sí. sos de Taiwán. Sí. Pero bueno, los que compartimos la cultura oriental no nos manejamos con números, sino nos manejamos con de qué animal y de qué elemento es ese año. Sí, entonces lo fuimos a consultar y dice que es un año mucho más calmo que el año del dragón, que bueno, que es beneficioso, es un año muy bueno, que va a ser un año muy bueno para proyectar, para desarrollar, trabajar, tanto en las relaciones humanas como en los trabajos, ¿sí? En diferentes ambientes. Y cuenta que, sin embargo, no es un año para concretar proyectos por ahí. Por ejemplo, un casamiento no es capaz lo ideal, o concretar proyectos sería algo más de año que viene, pero es muy bueno para prepararlos, trabajarlos, digamos. Ajá. Obviamente esto es muy general, claro. ¿Sí? El tema de los signos siempre tiene que ver con el signo de cada uno con respecto al signo de ese año. Por eso es muy muy general y generalmente nuestra costumbre, por ejemplo, si poner quiero hacer algo, ¿no? Quiero abrir un local. Entonces, mucha gente que son por ahí más creyentes van y consultan con los maestros a ver qué fecha exacta dentro de ese mes conviene abrir local. Ajá. O si uno quiere casarse, porque tampoco se va a prohibir casamiento todo el año. Entonces, por ahí claro. Dice, bueno, me quiero casar igual, ¿en qué fecha me conviene hacerlo? Entonces, buscan dentro de los signos, o sea, del horóscopo de la pareja, con el año, a ver cuándo cae mejor. Por eso ya eso es como la particularidad de cada uno con respecto a este año. Muy bien. ¿Y cómo, digamos, cómo funciona el tema de la gente que practica y que tiene que ver más con la cultura china dentro de la Argentina, por ejemplo? Digamos, ¿cómo conviven con nuestra cultura? ¿Se utilizan las dos disciplinas? Hay gente que es más ortodoxa y solamente practica la cultura china y la religión. ¿Vos decís los chinos o argentinos? Los chinos que viven acá o los argentinos que hijos de padres chinos, claro. Que están. Las dos culturas realmente son muy muy distintas, sí, ¿no? Claro. Es terrible. Entonces, para nosotros también nos resulta como tema para investigar, porque muchas veces la primera generación que viene, o sea, la generación de mis padres, por más que yo también vine acá, pero crecí acá, la generación de mis padres conservan. ¿Desde qué edad estás en Argentina? De los 10. Ahí va. Sí, entonces, a mis padres, como les cuesta el idioma, conservan las costumbres, pero conservan la costumbre del momento en que salimos del país. O sea, Taiwán en este momento va evolucionando con el tiempo, pero la gente que sale de ese momento se queda, ¿no? Con ese momento, uh-huh. Con la costumbre de ese momento. Por ahí, viste, que las costumbres se van cambiando. Claro. ¿Y cuáles son esas costumbres? Y ponerle, por ejemplo, una anécdota que me contó una un director de cine, Martin Soo, que hizo una película ahora y filmó un casamiento coreano, por ejemplo, ¿no? Y en eso participó una estudiante que vino a estudiar español de Corea y cuando participó dijo, pero esto no se casa más en Corea. No se hace más este tipo de casamiento en Corea. Porque claro, acá la gente sigue, la comunidad sigue usando porque es lo que trajo hace 30 años, claro, 40 años. Y no se actualizó. Y no se actualizó. ¿No? Es como una de las cosas que se puede ilustrar y pasa muchas veces. Bueno, pero también es como el deseo de que eso no ocurra, es como de conservar esas costumbres o simplemente. Pero a veces uno también, ¿no? Como que uno va evolucionando, a veces sí, en algunos aspectos por ahí sí, y a unas cosas no, ¿no? Depende de qué. Puede ser que sea como para conservar, porque es muy característico, no sé, pero. Y después los chicos, por ejemplo, nosotros que somos de la generación intermedia, después nuestros hijos les cuesta muchísimo asimilar la cultura oriental, ¿no? Claro. Aprender eso. Porque van al colegio, son todos chicos argentinos. Los cargan además, ¿no? También. Los cargan, muchas veces no hablan chino, entonces también pierden mucho, ¿no? De la información, lo que puede llegar. Así que, o sea, puede ser que de chiquito uno los obliga, en mi caso, los obliga un poco a aprender idioma, a comer con palitos, les enseña todo, pero llega un periodo de adolescencia o preadolescencia que cualquier. Muchas veces no quieren aprender el idioma. Se niegan a hablarlo, no lo quieren decir. No, una vez me contó. Perdón. No, perdón, que tengo dos preguntas. La primera, ¿llegaste a Argentina a los 10 años sabiendo el español? No. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo arrancás? Porque, viste, yo siempre voy por el supermercado, que es donde más contacto tengo con gente de China. Digo, qué loco debe ser, por ejemplo, para nosotros argentinos, llegar a China, poner un supermercado con las cosas de China en un idioma que no sabés. Inclusive no sabés los números. Digo, ¿cómo arrancas? Es como medio feo, ¿no? Al principio es como arrancar de la nada. Por eso capaz que también se trabaja mucho en comunidad. Claro. Un supermercado que ya te pasan todos los tips, ¿no? Empezás trabajando en un supermercado y después pones otro. No, quería preguntarte que Jessica, que es una empleada de un supermercado donde compro. En mi barrio, que dice que escucha la tribu y que la pone, yo nunca lo voy a poder saber porque estoy acá, que escucha el programa y que lo escuchan todos los que están yendo a comprar ahora al supermercado de Gaona. Y me contó que ella mandó a su hijo, no sé si se estila o si lo hizo ella, desde muy chiquito se fue con el padre y estuvo como hasta, no sé si 7 meses, el chiquito, o sea, lo mandó a Taiwán, supuestamente para que esté con su familia, como los primeros meses de vida. ¿Es usual esto? Que estén los primeros meses de vida, como que escuche el idioma. Es muy chiquito igual. Sí. No sé qué costumbres puede adquirir un bebé, pero no sé. Pero lo trajo de vuelta. Después lo trajo, sí. Ah, está bien. Sí. ¿Es como uno o es Jessica, que es una loca nomás y mandó? No. digamos. No, o sea, por ejemplo, a mis hijos tengo pensado llevarlos a Taiwán en un momento. Para que. Pero digo, no es que se estila que cuando nacen van con el papá, no es una parte de la tradición. Si tienen familia allá y pueden, casi todos llevan a sus hijos a conocer a los abuelos, a la familia, todo. Sí, pero me refiero a que no es parte de, digamos, de la cultura, que aprendan sus primeras palabras, no, es como le puede pasar a cualquiera, claro, mi madre es brasilera, claro, y la chiquita lo llevaba para que, no, es una cual. Cuestión. No, es una cuestión. Bueno. Pero por ahí dicen mucho de que los chinos sí los llevan a China, para que aprendan, pero se quedan los chicos viviendo unos años ahí. Porque se usa mucho. Ah, genial, hasta los 25. No. Cuando vienen educaditos, todos, ya pasa la adolescencia. Y otra pregunta. Viene el nene. Nosotros acá en Argentina, viste, como que tenemos el término de los chinos y abarcamos como a todo el continente asiático con ese término. Y yo veo que vos decís Taiwán, Corea, como que la cultura china, ¿qué abarca? Porque vos sos de Taiwán, no es China, o sea, no sé geografía. Digo, es como que en Taiwán hay una cultura china que también China abarcó Taiwán o Corea. Claro, lo que pasa es que cuando uno habla de cultura china, uno como taiwanés siente que nos puede representar. O sea, por eso estoy acá, hablando de cultura china, pero yo soy de Taiwán, ¿sí? Porque compartimos una cultura tradicional, ¿sí? Por ahí, políticamente, se abre cuando, ¿no? Después de que... Políticamente es lo que diferencia por ahí de continente del nacionalista, que es en Taiwán mismo. Pero compartimos bastante historia, el idioma, básicamente. Compartimos, esas dos cosas. ¿Y los japoneses, los japoneses también o son como de otra rama? No, los japoneses ya tenemos otros idiomas. Sí. Otras prácticas también. Todo, ¿Por qué crees que no sé si el argentino en sí o el porteño, pero por ahí el argentino en general se siente tan atraído por la cultura china más que por otras culturas? Porque, por ejemplo, bueno, el barrio chino es claro. Incluso un lugar que acude mucha gente, haya celebraciones o no. Pero de pronto está el barrio armenio, que está más o menos en un lugar, pero no hay una movida, o no hay un barrio japonés, o no hay un establecido, digamos, sino que concurre la gente. ¿Por qué pensás que el argentino se siente tan atraído por la cultura china más que por otras? Yo creo que el barrio chino hay en casi, o sea, muchos países del mundo, y eso también lo hace también como más atractivo, porque no es algo típicamente argentino que haya un barrio chino, sino que en las grandes ciudades en el mundo hay un barrio chino. No sé, capaz que yo creo, ¿no? No sé si es así, pero muchas veces el barrio chino en sí ya es como un símbolo, ¿sí? Muchas veces pasan las películas, ¿no? Que se proyecta y demás. Y obviamente la cultura china tiene, o sea, mucho para ofrecer. Además de la parte superficial, tiene, si uno investiga, le interesa y quiere conocer, hay mucho para ofrecer, tanto en lo que es filosofía, gastronomía. Medicina, uh-huh. O sea, tiene, la verdad... Artes marciales. Exacto. Porque son grosos. Sí, yo te quería preguntar un poco en cuanto a la festividad y todo esto que se desarrolla para el festejo del Año Nuevo, ¿no? Que se hace todo ese fiestón y todo el armado y la puesta en escena, esa cosa súper teatral. Y bueno, las chicas estuvieron cubriéndolo, ya vamos a tener el material que está ahí calentito. Pero bueno, ¿cómo se va gestando... Digo, ¿ya están ustedes trabajando sobre el año próximo? Ojalá. Como hacen cuando preparan, ¿viste? Que termina un carnaval y ya están preparando el próximo. Pero digo, ¿cómo es esa gestación, ese trabajo, los trajes, lo que van armando? En realidad, Año Nuevo Chino se fue, esa fiesta que fue creciendo, y realmente fue creciendo más por la demanda que por lo que podemos ofrecer. Ahí va. Sí, o sea, la gente pide mucho. Y nosotros tratábamos de ver de dónde se puede sacar. Y ahí también nos obliga, por ahí un poco, como este año, obligar a encontrar otros artistas que no estuvieron antes, ¿no? Que por ahí están detrás de un mostrador, tienen una galería, o que viven en Rosario, o viven en Misiones. Muy bueno. Y se vinieron a presentarse en el escenario que antes no pasaba. Eso es genial. Eso es genial. Pero es... La verdad que es lo que pide el público, ¿no? Y bueno. ¿Y esta gente es artista y pone su negocio para vivir de eso? ¿O, digamos, vive de su negocio y de repente empieza a preparar algo? ¿Cómo convive esto? Que también nos pasa a nosotros, obviamente. Sí. En el caso de por ejemplo, en el caso de las escuelas de arte marcial, ellos ya vienen preparando cosas. Ellos ya van trabajando durante el año, ¿no? A una danza, a una forma. Entonces, en el Año Nuevo Chino lo que hacen es presentar el resultado del trabajo del año. Eso es en el caso de las escuelas de arte marcial, ¿no? Liu Min, Chen Min, Mulan, todos ellos. Y después los artistas, hay algunas son ya artistas, por ejemplo, Jasmine, Lin, que es una soprano, que trabaja de eso y se presentó. Pero también hay otras que son artistas en China, pero cuando vienen acá, que la verdad que no me pregunté por qué vinieron, vienen acá y pusieron negocio y de pronto, bueno, llevan su parte artística todavía. Entonces se presentan, o sea, que se van, ¿no?, diciendo de boca en boca y se la traen y se presentan en el escenario. Bueno. Así que, y también hubo unas gemelas que están de paso y se presentaron en el escenario. Bueno, una de ellas se casó con un argentino. Esta gemela cantó en las Olimpiadas en Beijing. Y bueno, posteriormente a eso, en un viaje a India se conoció un argentino y se vino para acá una de las dos chicas y la otra vino especialmente para presentarse en Año Nuevo Chino Argentina. Todavía no sabemos cuál es cuál. Muy bien. ¿Qué podemos ¿cómo contactamos a la Asociación de Cultura China en Argentina? Digo, ¿para qué tenemos a través de la Asociación de Cultura? ¿Artes marciales? ¿Idioma? Sí, idioma. Tenemos un programa desarrollado que se llama Abre Chino Fácil. Muy bueno. Para que pierdan miedo. Chino mandarín. Ahora hay un modismo que se usa mucho, que cuando algo es muy difícil... Te dicen, esto es un chino, esto es un chino, como que es muy complicado. Pero el idioma en sí no es tan difícil cuando uno empieza, pero sí, cuando uno va avanzando, obviamente, como cualquier idioma, es difícil. Pero la parte básica no. Incluso hay chicos, por ejemplo, no sé si ustedes se dan cuenta, un chico que fue a un argentino que se fue a vivir a Taiwán 5 años y ahora... de corrido, y vos ves un chino que viene acá 5 años a estudiar español y rema. Así que en comparación, no sé. Mira, yo el otro día, hace como un mes, fui al supermercado chino de vuelta de casa y vi una escena maravillosa, una ofrenda urbana, como bien, ahora te vamos a pedir una voz. Genial. Estaba la nena china, que pobrecita está todo el día ahí adentro, ahora en el verano, y con la mamá. Y estaban en la puerta jugando al juego de piedra, papel o tijera. En chino. Claro, fue chino. Maravilloso. No sé cómo era que decían, pero era clarísimo. ¿Cómo es? Jientao, shitao, pu. Ah, bueno. Eso. Y yo veía los gestos y me di cuenta, obviamente, por los gestos, porque veía que estaban a full con él. Y la verdad me pareció. Estaban los palitos chinos también estaban. El juego de los palitos chinos. Sí, los tengo. Ahora hay unos que vienen geniales. Muy bueno, ¿cómo nos conectamos con la Asociación de Cultura, los que quieran practicar artes marciales o aprender idiomas? ¿Cómo nos acercamos? ¿Tiene una página web? Tenemos una página web que es www.chinoargentina.org.ar. Bien, vamos a estar linkeando esta información para que todos aquellos que quieran conectarse con Carola Cuo o con cualquier persona que esté a cargo de la información puedan hacerlo. Y para las prácticas de artes marciales, también todo es a través de la asociación. Exacto, sí. Y generalmente organizamos anualmente alguna charla, un seminario, curso de cocina, cosas que van también, digamos, que no es regular, pero que que están vinculados con la cultura china, ¿no? ¿De filosofía china hacen? De filosofía, como estaba dentro del templo budista, mucho no. Ah. No, porque son por ahí, hay que... como estamos dentro de un lugar que nos prestaron, tratamos de respetar ese espacio. ¿Dónde están físicamente? Dentro del templo Zhongguan, en el barrio chino. En el templo budista. ¿Esto es la dirección para aquellos que quieran visitarlo? Montañese, sí. Montañese 2175. Bien. Que es templo Zhongguan, que se puede visitar, que los domingos hay ceremonia religiosa. Sí. Belgrano es esto. Exacto, sí. Muy bien. ¿Tenemos tiempo para la ofrenda urbana o después de la tanda? Bueno, nos vamos a una tanda entonces y a la vuelta tenemos una ofrenda urbana a cargo de Carola Cuo. Domingo, 11:30 horas mañana, charco de sangre y vidrio ensangrentado. Entrada de un edificio, la calle Sarmiento, Birkurt, sin numeración. Ofrendas urbanas. Muy bien, y aquí seguimos charlando con Carola Cuo de la Asociación de Cultura China en Argentina. Y ha llegado el momento de la ofrenda urbana. Estábamos hablando fuera del aire y me la estaba por contar y le dije que no me la cuente y que la dejábamos para contar ahora. ¿Es una ofrenda urbana taiwanesa? No, de cuando viajé a China. En China, ahí va. Bueno, a ver. Así como recién hablamos fuera del aire que para ustedes la belleza exótica, oriental, uh-huh. Todo eso, y uno se siente un poco así, ¿no? Que un poco diferente también. Uh-huh. O sea, tiene su lado positivo y tiene su lado... no negativo también, ajá. Pero bueno, uno disfruta del lado positivo. Y cuando viajé con mi grupo a China, como que sos una más. Claro. Hola, estoy aquí. soy exótica. No. Y en un momento, cuando estaba visitando el mausoleo de soldado de terracota, yo era la última en salir. Pero todo mi grupo habían salido y me habían confundido con una china sentada ahí en un rincón con sus cosas y todo el grupo se fue para allá y ella quedó en el medio del grupo y no era yo. Yo estaba adentro y ¿no? mirando todo con una tranquilidad y cuando me mostraron las fotos yo, ¿y ella quién es? Ah, todo la confundido con vos. Entre ellos también se confunden, ¿eh? Sí, estaba pensando en eso, no es una ignorancia. No, pero son argentinos los que ganaron. Ah, no, soy un hombre argentino. Ahora entendemos. Y también estábamos hablando que el cine anime, que la estética del anime es, tiene los ojos redondos. Claro. Te preguntábamos por qué, es un simple estética. Es estético, digamos. Claro, que no nos gustan tener los ojos bien grandes, con la doble línea. Que muchos orientales no tienen el párpado, el pliegue del párpado. Ajá. Ah, es verdad, tienen es como... Es cierto. Entonces, algunos se hacen la cirugía. ¿En serio? Sí. Mira. O la nariz la levantan. Sin embargo, decían que Bruce Lee, al tener los ojos achinados, tenía mayor posibilidad de ver que se veía la nuca, ¿decís? Bruce Lee tenía mayor posibilidad de un montón de cosas que los mortales comunes. Eso más allá de eso. Eso ni hablemos. Yo no sé. Pero decía, como era como un mito esto de que como él tenía más posibilidad de ver, tenía más posibilidad de defenderse de muchas personas al mismo tiempo, además de que era un genio. Bruce Lee. De que era un grosso. Pero tuvo éxito ¿dónde? En Estados Unidos. O sea, los rasgos le favorece fuera del país. En China no es conocido Bruce Lee, sí. No, sí, bueno, sí. Pero tampoco es que... Pero no sería por los rasgos. Claro. Sí. Claro. Por esta historia que nos vendieron de que el chino ve más. Un invento yankee, bueno, uno más. Entonces, Carola Cuo, de la Asociación de Cultura China en Argentina, nos va a agregar también su Facebook, porque tenemos acá la info en nuestro Facebook. Vamos a agregar el Facebook de la asociación, que es... Cultural Chino Argentina, es un grupo. Es un grupo, sí. Ahí va. Entonces, Cultural Chino Argentina. Cultural Chino Argentina. Ahora lo voy a agregar sin para que todos tengan acceso y puedan comunicarse con ustedes, ir a conocerlos, a visitarlos, averiguar acerca de la cultura, acerca de la filosofía, de las artes marciales y todo lo que estuvimos charlando. Y bueno, y podemos participar, por ejemplo, haciendo un número el año que viene. ¿Cuál es el próximo año? ¿Termina la serpiente y viene? Si no me equivoco, caballo. Caballo. Bien. No sé. Podemos buscar disfrazado de cowboy. Muy interesante. Y no entendimos nada. No, bueno, pero para el año que viene, ya lo propongo acá en el aire, Ofrendas Urbanas puede hacer... La radio en vivo. Puede ser, no solo la radio en vivo, nosotros somos acá actores y músicos. Así que pueden contar con nosotros. Stand-up. No sé si está. Pero bueno, podemos armar algo. ¿Cómo se llama la música típica china? Hay los que cantaron ese día, ópera china cantaron. ¿Ópera china? Sí. Toma mate. Ahí va. Muy bien. Bueno, Carola, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos los chinos que están aquí y en todo el mundo, porque realmente son unos grosos.